unidad, uh-huh. articulación, la necesidad de comprender los movimientos sociales, de que solos no podemos, la necesidad de comprender que hoy día este modelo de lucro, de usuria y de exclusión que existe a propósito de la enajenación y mercantilización de derechos sociales básicos como la educación, como la salud, como la vivienda, como la enajenación y mercantilización de bienes naturales indispensables como el agua, comprender de que esta articulación, que estos desafíos colectivos a los cuales nos invita hoy día la Universidad de Valparaíso son fundamentales. Es fundamental comprender, del punto de vista del movimiento social, y hablo como movimiento social que lucha por el agua, comprender de que la unidad tiene que construirse en base al respeto a la diversidad, pero también sobre la base de tener unidad de criterios y unidad de acción para poder terminar con un modelo de exclusión que es el que prevalece en el país durante tantos años.